Las circunstancias y el alcohol hicieron que mal me comportara. Pero algo yo te digo, mi amor, no es que yo me arrepienta de nada. Solo quiero yo aclararte que esa noche tú me gustaste. Y si vuelve a repetirse, esa noche voy a pelearte. Vuelve a repetir.